Buenas desde el programa especial de Onda No Ni Nada en la feria. No le decimos nada, nuestro estudio móvil. Aquí estamos en el 13, martes y 13. Ni te cases ni te embarques, pero escucha la radio y a radio. Así es que aquí estamos en el Ateneo en la feria, como siempre, en nuestro programa especial de esta feria 2016. Recordar, en el Ateneo Anarquista, nos podéis escuchar, si venís aquí, nos podréis escuchar en vivo y en directo y también participar en la radio. Y también, y si no, podéis acercaros y tener la oportunidad de vernos en vivo y en directo, lo podéis escuchar en ondanonina.elpincho.net y en los podcasts que vamos subiendo en las diferentes redes de redifusión que tenemos por todo el ancho de unos y ceros. Bueno, y ya vamos a pasar con nuestras presentaciones. Aquí tenemos a al equipo clásico de Onda No Ni Nada y a toda esta gente que nos está escuchando. Un saludo para vosotros, nuestros espectadores. Venga, ahora va. Y hoy tenemos a los mandos al ínclito Alex. Buenos días, Alex. Buenas noches. Buenas noches, aquí estamos en el Ateneo Anarquista. Hoy a los mandos, así que bueno, no me escucharéis mucho. Y también tenemos a Jaime, que un topoto más, que ha venido aquí expreso desde las madrigueras a hablarnos a todos. Un topota no puede perderse la Feria de Albacete. Es imposible. Y más si es en el Ateneo Anarquista, que es prácticamente nuestra segunda casa. Sol, que también tenemos aquí a Sol, que la escucharemos en sus dos programas que tienen Onda, que son Franco ha muerto y ahora qué. Y radio no pasarán. Radio no pasarán. Buenas noches, Sol. ¿Cómo están? Acá disfrutando de la primer feria que conozco en Albacete. Y bueno, nuestro programa que está cargadito. De hecho, el papel donde lo he apuntado es que pesa muchísimo. Lo tengo que tener apoyado en la mesa porque si no, no puedo ni levantarlo. Y vamos a empezar. Y vamos a empezar con una entrevista al hombre que ya algunos de ellos han llamado el hombre que cambió la feria. Bueno, y Gregorio, bueno, estamos teniendo unos pequeños aquí abajo, si se le aprieta el ahí. Ahí, parece que ahora sí. ¿Para hablar así como los raperos? ¿Se oye? Sí, bueno, Goyo, ¿qué tal? Gracias por acercarte a nuestro estudio móvil. Estoy muy orgulloso de estar aquí, de poder estar aquí con vosotros y compartir vuestras experiencias y mis experiencias con nosotros. Bueno, hoy vamos a hacer un recorrido. Hoy vamos a hacer un recorrido sobre diferentes tipos de feria, la historia de la feria, otras ferias. Y también queremos hacer un recorrido sobre las carpas que. Goyo viene por representación de la carpa El Sarmiento, una carpa que se la ha jugado este año y parece que le está saliendo bien. Cuéntanos un poco qué está pasando. Bueno, solo no hemos hecho nada nuevo ni nada que no puedan hacer otras carpas. Simplemente, pues bueno, nuestra apuesta cultural por este año era por los grupos de Albacete y poco más, darles el espacio que... Bueno, mucha gente le podía dar y no les da. Y nosotros ahí lo hemos dejado. Damos el sitio a quien quiera venir, que esté, que toque y que haga lo que buenamente pueda y a pasarlo bien a disfrutar. Con la gente de Albacete y para la gente de Albacete. Nada más. Pero Goyo, cuéntanos un poco ¿Qué es la Peña del Sarmiento? ¿Cómo empezó? Para que sepamos de dónde partís y dónde estamos ahora. La Peña del Sarmiento es una peña, bueno, como se han hecho muchas peñas, es bueno, una peña de gente mayor, gente, bueno, que en su momento decidió asociarse para disfrutar la feria. Y bueno, en aquel momento la feria era muy grande, había mucho sitio y bueno, puedas tener tu espacio. Una vez que pasan los años, esta gente que tiene su espacio, hace sus cosas, disfruta y se lo pasa bien, bueno, pues al final, quiere dar un espacio a determinadas cosas que hace mucho tiempo no pasaba. El ayuntamiento siempre ha dado espacio y un poco nosotros reivindicamos el espacio que no le quiere dar la gente. Pero bueno, es una peña de gente de toda la vida, gente que se lo ha querido hacer bien, ha tenido un sitio, ha hecho sus cosas culturales y bueno, y se puede hacer. Las carpas creemos que no deben de estar cerradas y no deben de ser discotecas. Las discotecas deben de caber, pero las cosas culturales de Albacete también deben de caber. No, las peñas creemos que no deben de ser cerradas, sino que deben de tener un poco más de margen para que haya cabida para todo el mundo, ya que las instituciones públicas, bueno, pues carecemos de esto, ¿no? Teníamos espacio hace tiempo, ahora no tenemos, podemos tener un espacio aquí para hablar y nos cuesta. Y bueno, pues las instituciones nos dejan, pues bueno, como buenamente podamos, podemos dar espacio a esta gente. Quedan pocas peñas, ¿no? Quedan pocas peñas que no estén ya gestionadas por discotecas, que sean simplemente un negocio, porque lo vuestro, os autoorganizáis, montáis vuestra feria y al final cuando participamos, pues disfrutamos más y hacemos un poquito de feria. ¿Cuántas peñas quedan que sigan haciendo feria? No sé exactamente el número tampoco. Sé que hay muchas peñas en la cuerda. A ver, hay dos sectores diferentes. Está, bueno, pues los arcos, donde estamos ahora mismo, que hay arcos como este que son de gestión propia. Luego hay arcos que se han ido quedando obsoletos, pero que alguien se ha aprovechado para quedarse en ese aspecto. Demás asociaciones que siempre han tenido socios. Y el último socio que queda, porque no se siguen asociando, lo aprovecha para hacer, bueno, pues un negocio. Bueno, pues eso pasa en los círculos y pasa en las peñas. Las peñas, ha habido no sé cuántas hay exactamente, la verdad, 30, 40, 50, no sé exactamente. Y hay algunas que, bueno, han ido perdiendo socios y el socio más listo se la ha quedado y la ha alquilado, la ha revendido. O bueno, ha hecho de eso, bueno, pues lo que tenemos ahora, las discotecas. También hay que pensar que es cierto que si las discotecas se llenan es porque hay gente que va a las discotecas. Por lo tanto, en vez de aprovecharse de los fundadores, de los que han creado todas esas peñas, había que regularizarlo de alguna manera. Actualmente no está regularizado, el año que viene hay una regularización nueva. Vamos a ver lo que pasa, pero creemos que en esas carpas, si son asociaciones culturales, se debe de promover la cultura. Es verdad que el ayuntamiento últimamente ha dicho que, bueno, que todo el mundo tiene que sacar los papeles y lo que hace cada año. Y dependiendo de eso, y dependiendo de las leyes que se van a establecer a partir del año que viene, bueno, a lo mejor la cosa puede variar, pero es verdad que hay mucha gente que se ha aprovechado de lo que han hecho nuestros antiguos, nuestros padres, para crear lo que tenemos aquí, que es la feria, que es un sitio bastante guapo, que cabe todo el mundo y que cada vez se deja. Hay menos rincones en los que nosotros podamos explotar, o que no hay rincones para todos. Y es lo que reivindicamos. Por mi parte, quería preguntarte cómo ha sido vuestro proceso para llenar la carpa de un sueño que se llama Rock and Roll, apellidado albaceteño. ¿Cuál ha sido el proceso? ¿Con quién habéis contactado? ¿Cómo es la historia? Bueno, creo que es un poco exagerado. No hemos hecho… Hombre, hoy viniendo aquí al Ateneo, me has dicho que el color del cielo tenía color del cielo de Rock and Roll. Se llama Rock and Roll y es color Sarmiento. Es color Sarmiento, color… Te ha preguntado Jaime, simplemente, ¿verdad? Simplemente hemos utilizado lo que hay para darle cabida a la gente de Albacete. Todo el mundo cabe en las carpas, en los arcos, y hay que promocionar un poco más lo de aquí. El ayuntamiento no lo ha utilizado, entonces nosotros hace un par de años empezamos a pensar que, bueno, que realmente teníamos un sitio que, joder, que se podía tocar y que podía venir todo el mundo y que, ¿por qué no? Y bueno, pues somos muchos socios, es verdad, pues es más gente mayor que está acostumbrada a otras cosas, pero bueno, al final hemos apostado un poco por el rock and roll. Hemos hablado con determinados bares que, bueno, promulga el rock and roll en Albacete, gente que ha hecho la antiferia, y bueno, yo le propuse que la antiferia no tenía que ser fuera de la feria, que tenía que ser dentro de Albacete, tenía que ser rock and roll, los grupos de Albacete quisieran. Aceptaron y, bueno, el cielo hoy se ha tenido de rock and roll. Y una cosica, ¿la gente está respondiendo o no está respondiendo? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo vivís el día a día? Yo creo que la gente se… ¿Se oye o no se oye? Vale, sí, se oye. Yo creo que la gente se siente a gusto. A lo mejor no tenemos un público de gente súper exagerado, pero bueno, hemos dado un espacio donde la gente viene, está bien, ve a su familia, ve a sus colegas, ve a sus colegas que tocan. Y bueno, la gente está muy contenta de poder tocar en feria. Entonces, cosa que el año pasado, tú si tienes un grupo de rock and roll normal y corriente de cualquier lado, pues no sé dónde te buscarías el sitio para tocar. Posiblemente este es uno de los sitios también, pero bueno, nosotros vamos a ir a un sitio y bueno, creo que todo el mundo está contento. Mayores, jóvenes, y yo qué sé, hay ambiente para todos. Ahí lo que falta es un buen acordeonista. Yo no digo nada, no digo más, pero bueno. Bueno, estaba fichado para ayer, pero no viniste. Sábado parece, ¿verdad? Que viene un acordeonista aquí a tocar. El sábado día 17 este acordeonista que le llaman Dedos de Fuego va a venir aquí a amenizar la hora de la comida. Por mi parte, para cerrar, Goyo, ¿qué papel ha tenido la amiga en vuestra historia? ¿Ha participado o no? Hombre, amiga y Camilo han hecho mucho porque han llamado a todos los grupos de Albacete a invitar a nuestro salón, que al final es el de todos, que toquen quien quiera. Y quien quiera venir a tocar, puede tocar. Son 10 días de feria. Normalmente hacemos los conciertos de 5 a 8, porque queremos que la tarde es joven, rock and rollera. Y por lo tanto, quien quiera venir, que venga. Y quien tenga una propuesta, que venga y la haga. O sea, no hay nada cerrado. Todo lo contrario, estamos abiertos a que venga todo el mundo. Bueno, pues si nadie quiere preguntarle nada más, ¿alguien del público quiere preguntarle algo al hombre que cambió la feria? Bueno, pues aquí muchas gracias, muchísimas gracias, Goyo, por acercarte al estudio móvil. Hombre, el placer ha sido mío. Tenemos que quedar algún día y vernos por ahí. Bueno, solo tenéis que pasaros de 5 a 8 por la calva de Sarmiento y ahí tendréis rock and roll y gente de Albacete. Disfrutando la feria de Albacete, pues la gente de Albacete y para todo el mundo que quiera venir. Eso es gratuito. Gracias, nene. A vosotros, chicos. Muchas gracias y ahora os dejamos con un poquito de música y seguimos hablando de otro local que dio que hablar y sigue dando que hablar. El Ateneo Anarquista. Ahora vamos con Delito y Medio, Mi Libertad. Nunca te he tenido, pero te he soñado. Te busco en las noches, sentirte no basta. Sentirte no basta. Te estuve buscando al fondo de un vaso que llene mil veces y tú nunca estás. Estás separado. Eres tú mi libertad. volvemos entonces hasta en este segundo bloque de en este especial de Onda Nonina, ¿no? Para recordar que nos pueden escuchar en ondanonina.elpincho.net. Y ahora vamos a estar hablando un poco con Nando y con Rafa, que nos van a comentar un poco acerca de lo que es el Ateneo Anarquista. Contanos, Rafa. Sí, ya que estamos alguien de responsable, aunque ahora mismo no estemos en la asamblea, pues vamos, el tema habría que remontarse un poco a la transición, porque claro, con la efervescencia que hay en esa época, surgen multitud de asociaciones y de colectivos, y entonces pues uno de ellos, llamado la Asociación Cultural Bastetana, pues organiza ahí unas actividades y sus películas reivindicativas durante la transición y años 80, y ya os digo que se llamaba Asociación Cultural Bastetana. Los bastetanos, vamos a decir que eran las tribus íberas que había en la península, pues antes de la dominación romana, y entonces esta gente pues toma el nombre de ahí. También por esa época, porque precisamente en un enlace de Facebook de un par de murales de aquí, poníamos que la tenía aquí en la feria, está como mínimo desde 1990, pero es en la ubicación actual. Antes estaba un poco más hacia la lonja, hacia el rastro, pero ahí claro, ya no sé datos seguros, entonces habría que preguntar a alguien de esa época. Luego pues entonces ya cambia el nombre a Ateneo Racionalista y empieza en la calle Blasco Ibáñez 58. Ya pues a alguno ya sonará lo de Blasco Ibáñez 58, que también ya como decía antes, es en 1990 cuando empieza con este nombre también el stand de la feria. Ahí ya pues empiezan a verse las asas con los círculos y la gente un poco tiene ya más claro lo que significa un Ateneo, una postura más libertaria. Y entonces también ahí vamos a citar el tema de la insumisión y también el grupo de Juventudes Libertarias, que es lo que más se movió por aquella época. Un poco también fue, por haceros una idea del tiempo, es el tema de la insumisión al servicio militar. Es lo que más así puja en esa época, son los años 90 y entrando en 2000. ¿Qué tipo de actos podíais hacer para reivindicar ese tipo de energía que intentabais trasladar en aquella? ¿Te acuerdas? ¿Acuerdas un poco de qué tipo de actos se podían hacer en la feria? Que hoy casi tenemos una hora de silencio y para poder hacer algo. Ya digo que como yo soy responsable, pues ya habría que tirar de hemeroteca y porque claro, no lo sé bien seguro, pero un poco publicaciones como Bandera Negra, que era ahí la revista del colectivo ya como Ateneo Racionalista, y luego también las Juventudes Libertarias se editaron la revista de Jaque al Rey ya a nivel peninsular, ¿no, Rafa? Era un poco la difusión que era el ámbito que tenía, el ámbito peninsular. Y entonces pues también la publicación, hubo una campaña de boicot a los bares con los guardias jurados, por ejemplo, el tema de la insumisión, y luego también pues el tema de las actividades también juntas con el Ateneo, que eran las marchas de senderismo al cortijo Eliseo Reclus, que eso está allí en la sierra, entre Río Par y Molinicos. Y entonces por ejemplo, había también multitud de cosillas también naturistas, y ya empezaba un poco a oírse el término también por aquí, naturismo. Pero ya digo, de publicaciones, pues, Bandera Negra y Jaque al Rey eran un poco las más destacadas. Luego, las actividades que... ¿Se oye? No, es el quinto. No, está bien, no. Estamos teniendo problemas técnicos. A ver, Rafa, inténtalo otra vez. A ver, ahora... No pasa nada, es la feria, no pasa nada, es la feria. No pasa hola, nada. Hola. Este es tu micro. Las actividades que se hicieron también desde el Ateneo Anarquista, el stand de la feria, pues han sido también intentar llenar un poco la feria de cultura, como ha comentado antes el compañero, diversos teatros o proyecciones, conciertos, hasta que allá por el tercer centenario de la feria esto cambió radicalmente y costaba teníamos una hora simplemente de silencio para poder hacer alguna cosa, un poco de veto por el ayuntamiento para que esto se convirtiera más en una macro discoteca que en un sitio cultural o... Un poco lo que nos contabas ahí, Goyo, ¿no? De la macro discoteca, que puede tener su sitio o igual no es la feria que queremos todos. A ver, no es la feria que queremos todos, está claro, pero queremos que todos en la feria caben. Nosotros podemos estar aquí, hay gente que puede estar en la Peña del Sarmiento, otra gente puede estar en las discotecas, pero no tenemos que poner ningún veto a nadie. Desde hace mucho tiempo el ayuntamiento de Albacete tenía sitios para que la gente de Albacete los pudiera disfrutar y los pudiera explotar en feria. Y desde hace X tiempo, porque gobierne X partido, pues bueno, como tener determinados restringidos, determinados sitios en los que creo que todo el mundo tiene cabida. Y al final tenemos que pelear un poco porque realmente la feria es de gente de Albacete, para gente de Albacete y para que todo el mundo pueda venir aquí, todo el mundo tenga su espacio. No vetamos a las discotecas, no vetamos el pachangueo, no vetamos el rock and roll, no vetamos a los punkies ni a nadie. Pero que cada uno tenga su sitio. Claro, ahora veremos a ver si viene otro entrevistado, que va a ser Pablo, que nos va a hablar un poco de cómo era la feria, la historia de la feria. Pero nos dijo que, por ejemplo, hasta los años 80 era diferente y cambió, y a partir del año 2001 es un poco lo que se ha intentado hacer, que es que hay gente que se queja de la feria que es como un macro botellón. O sea, que hay cosas diferentes. Bueno, también será por algo, ¿no? Si claro, no, digo que ahora que hay muy pocas opciones dentro de la feria que no suponga ser esta fiesta relacionada tan grandemente con el alcohol y la diversión a través del alcohol. Pero en el Ateneo se intenta un poco, pues, que marcar un cambio o que haya un rinconcito donde no sea esto así. Y vosotros, tanto Rafa como Nando, que estáis más metidos aquí, ¿cómo estáis viendo esta apuesta que está haciendo el Ateneo por crear ese pequeño rincón que no sea de la fiesta que lo rodea por todas partes? Pues el esfuerzo es grande e ímprobo, pero vamos, ya veis que el tardeo y, como se ha dicho antes, desde el tercer centenario, pues se lo han cogido, vamos. Ya esto es un... como ponía aquí en una pared cuando había estado decorado por aquí por las paredes, por fuera. ¿Os acordáis que estaba también pintado? La Casa de Aragón estaba con... Sí, sí, sí. Con su señera, las cuatro barras de lo de Aragón. Y entonces, pues, ponía: el mundo es una cárcel y esto es un oasis de libertad. Pues un poco así en el tema cultural podríamos aplicar esa máxima. Y luego también antes, ya un inciso de también cuando estaba explicando la historia, ya al cambiar el nombre de Ateneo Anarquista, si yo aquí también con los grupos que Patria, que por cierto tocaba ahí uno de los que hizo la sintonía de Muchas Hadas, Luis y Laura Chanante, y luego también los Ferreiros Guardia. Y luego también se incorporan ahí a Blasco Ibáñez, llamándose Ateneo Anarquista, el sindicato adherido a la IT, la CNT, también un colectivo de estudiantes, luego también se volvió ahí a organizar una juventud libertaria a modo local, y aquí pues también seguían en la feria haciéndose conciertillos de jazz y actividades como gincanas, creo recordar alguna, ¿no? Y aún eran los tiempos antes del tercer centenario de pintar aquí todo en calar, que la verdad tiene sus pros y sus contras lo de la Cruz Negra Anarquista. También estaba en el Ateneo Anarquista el colectivo de apoyo a presos. La Cruz Negra Anarquista. Sí, claro. Y bueno, el colectivo de estudiantes, Juventudes Libertarias. Y ya pues la última parte por cerrar es que en 2013, en abril, creo recordar, se inaugura la sede ya estable de los colectivos, del Ateneo y el sindicato, que está en la calle Ecuador número 26, bajo. Y entonces ya pues ahí empiezan a surgir cosas como Onda Norina. Se hicieron unas jornadas de inauguración, que hubo ahí conferencias, un concierto el primer día. Ya ahí, por la insonorización, ya no se hacen conciertos porque se han disparatado. Y ya, pues, por cerrar el tema de aquí de la feria, pues quitando un poco lo de que se ha hecho en Sarmiento de, del rock, que ahora puedo comentar en mi programa, pues vamos, que hay el Ateneo y cosas así como Aldea Nómada y poquito más, vamos, que y aquí enfrente de los amigos de Cuenca, que bueno, pues ya son, son clásicos, pero el resto, pues ya sabéis cómo está el tema de adjudicar headstands a dedazos y un poco el chanchillo que hay. Antes de pasar a otro bloque, yo me había quedado una pregunta para la Ateneo actual, porque sí que hemos hablado un poco de lo que está haciendo la Peña Sarmiento este año. Me gustaría saber qué ha hecho hasta ahora el Ateneo y qué le queda por quedar por esta feria. O sea, qué actividad más hemos tenido, cómo se ha unificado esta feria, cómo se ha, la parte de evento, la parte diferente que no es el macro botellón. Bueno, pues ayer hubo una jam session con un trío de blues, con trabajo, guitarra y armónica, y hubo intercambio ahí de instrumentos. Y mañana vienen los Donkey Hoppers, que son un grupo de swing que ha surgido hace poquito, a raíz del boom que ha tenido el Lindy Hop, la danza del swing. Y mañana pues estarán dándonos aquí un pequeño concierto, y supongo que vendrán danzantes también a amenizar que, el... Que si no lo podéis ver mañana, pasado mañana está en la Peña de Sarmiento, no os preocupéis. No nos cueles tanto spam, que está bien, pero... Está muy bien, son gente que se le ocurra, gente que quiere estar aquí y gente que por supuesto va a disfrutar de lo demás. No, pero bueno, que también un poco por saber qué apuesta diferente, no tan solo igual conciertos, sino porque me contabas un poco por qué se hace solo comida vegana, por qué tenemos un live. Que no hay chistorra. Ahí va, yo me voy. Y voy a decir eso que tampoco hay alcoholazo del fuerte. Así que contarnos un poco por qué las decisiones. También voy a comentar un poco también de a raíz de unas jornadas allá de ir al cortijo de Eliseo Blues, que bueno, incluso se va en bici allí al sitio. Luego hay una convivencia que la gente puede ir también en coche y vamos, no hay problema en Cacuda, también por medios de consumo de hidrocarburos. Pues si el título de las jornadas fue Jornadas Naturistas, y un poco también un clásico de la idea de socialismo libertario o anarquismo, es también el izquierismo, el desnudismo, que también se llama en su época, y un poco el nutrirnos un poco con cabeza. Entonces, también con estudio ya se ha demostrado un poco algo de las toxinas que tiene la alimentación de origen animal, pues también para el plan de cuidado de la salud y también la parte de la ética de respeto al resto de animales no humanos, pues entonces se sigue también por la asamblea acordó de realizar la que lo que hubiera aquí de comida fuera vegano. Y bueno, el veganismo también tiene una óptica como muy, no solo de respeto a los animales, sino también al resto de, o a uno mismo, sino también al resto del planeta, ¿no? Un poco ese ecologismo un poco más global. Y luego con el tema del alcohol, pues tenemos las cervezas artesanas porque queremos también apostar un poco por el consumo local, ¿no? Una cerveza que se hace aquí en el pueblo de Chinchilla, que está cerquita, y el vino también viene de aquí, de La Mancha, pues un poco de apuesta por los productos de nuestra tierra. Y pues también, por si Rafa no lo ha citado, me despista un poco, mañana por la mañana, al mediodía, está la comida de la asociación que lleva el cortijo, la asociación Eliseo Reclus, que este hombre era un miembro de la primera internacional, de la IT, de aquella que hubo cuando Marx, Bakunin y toda esta gente. Y luego también pues, el viernes, pues seguramente el sindicato va a hacer comida y un acto ahí de convivencia. Y hay evento también a todo el mundo, por supuesto. Pues mucho evento, pero yo no he escuchado que haya hablado nadie del acordeonista que va a venir el sábado. ¿O qué pasa aquí? Y algo así de un acordeonista, ¿no? Otro que nos cuela spam. Bueno, vámonos. De la tierra total. De la tierra total. Bueno, pues decimos que ahora continuaremos. Vamos a pasar con otra cancioncita que nuestro DJ, Alex. Nos está deleitando hoy, y después vamos a continuar un poco para conocer los programas que podéis escuchar o que vais a poder escuchar dentro de poco en este caso, nuestra parrilla, programas propios, que vamos a hablar de Libertad para qué. Con Nando, no sé si lo habéis escuchado. Vamos con Vagos Permanentes, Los Muertos de Hambre. Más y nadie nos para y gritaré para que el pueblo sea. bueno, y gritaré, Onda No Ni Nada. Estáis aquí escuchando en Onda No Ni Nada el programa especial de feria. Y como decíamos, vamos ahora a hablar de la programación, que está por venir con el programa de Nando. Pero antes que nada, voy a hacer un inciso a que todas aquellas personas que están aquí escuchándonos, que antes que nada, que esta radio es para que todo el mundo participe. Así es que se acerque a nosotros quien quiera decir algo, y si no, nos vamos a acercar nosotros para allá, ¿eh? Nos acercaremos. Así es que os dejamos un momentico de reflexión mientras Nando nos habla de su programa que va a emitir. Cuando quieras, Nando, háblanos de Libertad para qué. Sí, 1, 2, 3, probando el micrófono para la mesa. Pues vamos a ver, en la parrilla que se presentó ya en la Casa Vieja, en la fiesta de presentación de parrilla que se hizo, pues ya pues estuve comentando que el título del programa, Libertad para qué, después de Libertad se interroga y se acaba con después de qué, pues correspondía a la sección que hice en el programa Radio La Rambla, en Nova Onda, como preparatorio y calentamiento para la radio esta de Onda No Ni Nada. Y después luego dije, pues mira, el programa se va a llamar también así. Ya que se ha hecho la sección, pues para... El programa era de música, el Radio La Rambla. Eso, cuéntanos un poquito qué vas a desarrollar ahí. ¿Vas a contarnos música? ¿Vas a hablar de...? Sí, exactamente. De momento la continuidad va a ser musical, básicamente. Mi parte del programa era historieta sobre cultura libre, copyleft, que significa izquierdo de copia, libera raito en internacional y en el idioma de Inglaterra. Y entonces, pues, aparte de estas cosas también, se va a ampliar a grupos y de música de Albacete, sobre todo. Ya que también en la Villa Sarmiento se ha hecho unos pedazos de conciertos con grupos locales, pues también como creo que falta un poco ese punto, porque ahora mismo en las emisoras de por aquí no hay nada así de música y cultura local, prácticamente. Entonces, pues quiero centrarme un poco en el tema. A ver, estamos intentando devolver la cultura a Albacete y creo que estos colectivos, que además se han acercado hoy aquí, están en ello. Parece que se está cociendo algo, ¿eh? Ya huele ya bien. A ver, que va un espontáneo. Hombre, sabemos que en Albacete hay mucha gente que hace muchas cosas y no se le ve. Realmente creo que necesitamos espacios en el que podamos hacer lo que nosotros queremos, y hay muchos espacios que nos deberían de dejar, y si no nos dejan, deberemos abrirlos nosotros para poder hacer lo que nosotros queramos. Son conciertos, puede ser comidas, cenas, reuniones, asambleas, discusiones, lo que sea. Pero los espacios se tienen que abrir. Si no nos dan abiertos, los tendremos que abrir, ni más ni menos, no nos queda otra. Entonces, bueno, hay que ir a por todas y reclamar lo nuestro, y ahí estamos. Así que seguiremos en contacto con Goyo y el programa. Ese está fallando. Se acaba de ir al piso. Creo yo que lo que estamos también en este momento intentando con Onda No Ni Nada es que abrirnos a más colectivos que quieran acercarse a contar su historia, ¿no? A poder tener un programa y poder hablar un poco desde su lugar, desde... Ya está. Bueno, pero ya terminé. No lo oímos, pero está funcionando, de verdad, es la magia de la radio. Lo único que falla es el altavoz ese que se está yendo la pinza. Pero seguimos grabando en este momento, entonces. Seguimos grabando. No os cortéis. Sigue con lo que estabas diciendo. No, estaba diciendo lo importante que me parece que haya un lugar donde que se abra distintos colectivos para que se puedan acercar. El mundo no quiere que yo hable. Pero bueno, se escucha un poco sigue, menos. Sigue. Sigo. Bueno, a ver, los problemas técnicos del directo. Que siga Nando, estaba contando de su programa. Dale Nando. Que también quienes estamos aquí en la mesa, pues nos juntaremos en varios crossovers de los programas. Porque, vamos, pinta muy bien también el resto de programas. Y en cuanto al horario, en la presentación aquella de la parrilla se puso los domingos a las 6, creo recordar. Pero claro, también hubo una serie de asambleas en el sitio donde se se iba a hacer en directo, porque se quería hacer, lanzar en directo primero. Y luego también pues llegó el verano y a ver si esta temporada pues se puede partir con la idea del directo y a las 6 del domingo. Pero vamos, que avisaríamos de posibles cambios. Sí, no te preocupes, la parrilla con la nueva temporada, con los nuevos, algunas incorporaciones que vamos a ir teniendo afortunadamente, nuevos colectivos, nuevos programas que están pendientes. Seguro que habrá que reestructurar alguna parte de parrilla, pero el hueco creo que se seguirá siendo el mismo. Bueno, he de decir que ya hemos tenido nuestra primera participación. Ahora que nos han pedido que, ahora después en nuestro blog musical, pongamos un poco de swing, si tenemos algo de swing. Pero bueno, que… Hoy hay dictadura del punk. Hoy hay dictadura del punk. Bueno, algo haremos. Ahora tendremos que preguntar. nos están alegrando. Creo que tengo razón. Hoy pongo yo. Hoy hay dictadura del punk y dictadura del ska. Para unas personas que quieren colaborar con nosotros, le tenemos que decir que no. Pero bueno. El swing, rojo y negro, José Antoniano. El swing es mañana. Bueno, verdad, que también mañana es el swing. Pero bueno, así que vamos a tener aquí. Aquí te pasamos el micrófono. Y el swing and bass, el swing and bass, swing and bass, ¿para cuándo? Para esta noche. Eso es mañana por la noche. Me has pillado como si fuese un fuera de juego de esto. Pues si quieres, te va a pasar un enlace a un colega que pinta swing bass que la flipa, no lo siguiente. ¿Vale? Ah, vale, ok. Pues a tope con esas colaboraciones. Cuanto más mejor. Cuanto más mejor. Aquí que todo el mundo venga y aporte. Me encanta lo siguiente. La colaboración y el rollo micrófono. Esto es la Feria de Albacete. Momentos espontáneos. Bueno, y vamos ahora mismo, nos vamos a levantarnos ahora mismo a ver a quién podemos pillar por aquí. A ver a quién tenemos aquí. Alguien me ha mirado a los ojos ahora mismo, entonces. creo que. A ver, por aquí, no porque alguien que quiera participar en el programa. En el programa de Onda Anónima, para el Ateneo Anarquista. Buenas, ¿cómo te llamas? Me llamo Sumaya. Sumaya, estamos en directo para todo el mundo que… Estamos en directo. Mayday, ¿estamos en directo? No, Mayday, estamos en directo. Que alguien nos socorra, por favor, que alguien nos socorra. Bueno, ¿qué tal llevamos la feria? Pues bien, la verdad es que he salido poco y estoy más fresco que una rosa, pero vamos bien. O sea, que te veo con las neuronas que todavía te responden, ¿no? Pues te invito aquí a sentarte con nosotros. ¿Qué queréis que os cuente de la feria? Si la he vivido poco, pero vamos, lo puedo hacer. Bueno, ¿pero eres de aquí? ¿No eres de aquí? No soy de aquí. ¿De dónde eres? De Tomelloso. Ah, de Tomelloso. Zona de vino. Y de melones. ¿Y cuánto tiempo llevas viniendo aquí a Albacete? Pues desde que estudié la carrera de ingeniería y luego económicas, pues llevo aquí viniendo en feria. ¿Y cómo has visto, lo has visto cambiado de un año para otro? Es la típica pregunta de cada vez hay menos gente, hay más gente. Cada vez está más bonita, la gente le gusta más venir. Hay gente de muchos más sitios y creo que se está poniendo en valor lo que es la Feria de Albacete culturalmente y de ocio, por supuesto. Pues muchas gracias, Rafa, muchas gracias por tu aporte. Y si en cualquier momento os apetece sentaros y contarnos cualquier cosa, estamos aquí abiertos. Una petición musical, algo que tiene que ser punk. Pues si es punk, ponme Sinaís a Punk Rocker de los Ramones. Solo cultura libre, por favor. Tiene que ser. Voy a ser muy por culero. Pues, ponme a los Clash. No vas a aceptar ninguna porque. No tengo cultura que no sea libre. Hoy solo Creative Commons. Y además vamos a trabajar con la Terror Band, Ska Raspeo, Ska Carnival, que ya lo hemos puesto, y Dedito y Medio. No, es que no tengo repertorio hoy porque estamos sin internet. Yo he pedido un tema punk, ponerme algo cañero que será muy bueno. Ok. Pues muchas gracias, Rafa. Lo intentaré. Gracias. Vamos a poner un tema de Malas Calles, Muere Cariño, una versión de los Misfits. Muere cariño, tú digas. Veré tu vida o la mía. Tú terminó tu vida o la mía. Y te mando yo tu vida o la mía. Con Ryan O'Reilly tu vida o la mía. Camino con la noche. Tu vida o la mía. Cante por el suelo. Tu vida o la mía. Muere, muere cariño. No digas nada más. Muere, muere cariño. Cierra tu maldita. Y ahora me voy a querer. Tu vida o la mía. Y el abuso terminó. Tu vida o la mía. Y no me diste más orgullo. Tu vida o la mía. Con Ryan O'Reilly. Tu vida o la mía. Tu camino la noche. Tu vida o la mía. La sangre por el suelo. Tu vida o la mía. Muere, muere cariño. No digas nada más. Muere, muere cariño. Cierra tu maldita. Seremos una vez. En el infierno te veré. Muere, muere cariño. Tu vida o la mía. Muere, muere cariño. Muere, muere, muere cariño. Muere, muere cariño. Muere, muere cariño. Muere, muere cariño. Muere, muere cariño. Muere, muere cariño. Muere, muere cariño. Muere, muere cariño. Muere, muere cariño. Muere, muere cariño. Muere, muere cariño. Muere. Dos, estamos en el 2 y aquí volvemos. Seguimos aquí haciendo Onda Nonina con la gente que se acerca al Ateneo Anarquista. Hola, me llamo Jorge, ¿cómo te llamas? ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, hostia? Hombre, Jorge, joder, qué alegría. Qué cosa. Es que ahora mismo, hoy estamos solo con únicamente con música libre, punk, música libre. Así que si conoces algún grupo, yo… Por supuesto. Algún grupo libre, por supuesto. Yo diría, no sé, Spin Flotes mismo, es posible. Spin Flotes, nada, nos ha dicho nuestro encargado que abortemos misión, sí, sobre petición de canciones. Hotel Mombar. Por favor, pedir, hacer otra cosa con el micro de fuera. Hablar de la gente, de cómo son, de las personas. Bueno, vamos a dejar hablar… Dejar de pedirme música que no tengo, vamos. Ah, queríamos ponernos aquí en un umbrete a nuestro DJ de hoy, pero bueno, que tú también sabes de pinchar música y estas cosas. Pero esas cosas, y además en feria, no agradecen a la gente pinchando, no agradecen. Yo creo que Spirit Flotes por lo menos. Porque tú has estado involucrado mucho tiempo con uno de los bares que también mantuvo la música en directo en Albacete. Sí, pero bueno, Albacete ya sabemos cómo funciona, es poquete a poquete siempre, Albacete poquete a poquete. Está grabado, de verdad. ¿Esto qué es? Bueno, estamos aquí. Muchas gracias por participar. Este es el programa de… Un placer. El programa de radio en vivo que Onda Nonina está haciendo para Albacete. Y nada, continuamos con nuestra parrilla. Y aquí tenéis el micrófono abierto. Petición incondicional, no es parlamentar. Petición incondicional. Until there is no refuge or no rest. Ja, will mit diesen Leuten fertig geworden. Heute ist Deutschland die größte Weltmacht. No está. Muerto ni vivo, está desaparecido. Piñata del destino. Il cielo della nostra patria. Un Estado totalitario armonizará en España. Españoles. Franco ha muerto. Comienza un Franco ha muerto. ¿Y ahora qué? Bueno, ¿ahora qué? Realmente no comenzamos. ¿Cómo estás, Alex? ¿Cómo estás, Sol? Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, hemos puesto nuestras sintonías como si hoy tuviésemos un programa más. Podríamos hacerlo así directamente es. En la feria, ¿no? Podríamos hacer un programa de Franco ha muerto, así sí. es. Sí. Bueno, pues este es un poco la presentación de nuestro programa, en el que hablamos un poco de política, sociedad, religiones. Y sobre todo pues nos planteamos un poco los problemas del mundo a nivel general. También intentamos ir indagando en los conceptos, ¿no? En distintas temáticas. Sí, en distintas temáticas. Y bueno, pues nada, no sé. Cuéntanos qué... ¿Qué tenemos para el próximo programa? ¿Qué tenemos planeado? Vamos a hablar un poco de lo que son y fueron los amores revolucionarios, ¿no? Tanto amores de distintas épocas como lo que es el amor hoy en día, pasando desde... Simón Bolívar y Manuelita hasta lo que es el poliamor hoy en día. Amores revolucionarios, ¿no son todos los nuestros? Podrían serlo. Bueno, así que nada, bueno, pues nada, un poco eso, por comentaros también en el que nosotros estamos en los martes, los jueves y los sábados por la noche en ondanonina.elpincho.net. Así es. Y bueno, pues también tenemos ahí nuestro podcast y podéis empezar desde el número 1. Ya tenemos 10 programas en esta primera temporada. Así es. Y bueno, pues el próximo ya os hemos contado un poquito, así que vamos a ver si encontramos a alguien más y nos cuentan un poco más qué parrilla, qué maravillosa parrilla. A ver tiene si podemos hablar un poco libre. Sobre la libreta de Topota, ¿no? La libreta de Topota. ¿Hablo ya? ¿Estamos ya los topotas preparados? Bueno, primero decir que yo soy uno de los tres topotas. Somos tres topotas que estamos distribuidos por la geografía, porque tenemos a uno de nuestros personajes en Alicante. Entonces estamos dos personas situadas en Albacete y una tercera persona está en Alicante. Con lo cual, ¿qué importa eso, dirá la gente? ¿Qué me importa a mí eso para cómo es un programa? Pues importa porque intentamos hacer los programas, uno en Albacete, en Onda Onina, y otro irnos a las hermanas de Radio Mutant en Alicante. Lo cual, quizá... Un saludo para nuestras hermanas de Radio Mutant de Alicante. Un saludo. Saludos, abrazos y lo que haga falta. Con lo cual, pues en tema de infraestructura es más complicado, pero la verdad que es muy grato darte unas vueltas por ahí. Y ahora, gracias a un estudio móvil que se ha currado el tercer topota, hemos conseguido realizar programas en pueblos de Albacete. Hemos hecho uno en Carcelén y otro en la Sierra de Albacete, en Tus, en un paraje precioso. Muy bonitos esos programas con pajaricos y que se oye ahí la vida animal. La verdad es que suena muy, muy bonito. Es precioso. Nos hermana con la tierra, con la Pachamama. Cuéntanos un poco de qué va la libreta de Topota, la misteriosa libreta de Topota. Bueno, idear de qué iba a ir el programa, cuál iba a ser la estructura y cómo iba a ser y qué contenidos íbamos a tratar, nos llevó un fin de semana de encierro en Mahora a los tres topotas. Finalmente decidimos hacer un programa que tuviera varias secciones sobre un tema. Finalmente nos hemos saltado a la torera cuando hemos querido y hemos hecho lo que nos ha dado la gana. Pero la idea básica es hacer como un monográfico de un tema. Hicimos uno sobre La historia interminable, el libro de Michael Ende, un segundo sobre utopías, un tercero sobre el suicidio, hemos hecho también sobre la crianza, sobre el abandono del mundo rural. Nos interesan muchos temas y temas en profundidad. Pues nada, muchas gracias. Yo creo que no sé si queréis aportar algo más de sí, nuestra maravillosa parrilla de ahora. Por lo que decía, el estudio móvil lo utilizaremos incluso también para otros programas. No, por supuesto. De salidas a conciertos y por ahí que movidillas que haya por otras localidades y pueblos. Ahora también que eso escucho las sintonías, tengo pendiente la faena de pasar a OGG la música de Casa Pibas, que va a ser la música de sintonía de momento de Libertad Parque. Pues sí, porque no la hemos podido poner hoy. Está ido. Es una faena pendiente. Con la música intentamos poner música, hacemos copyleft, pero también hacemos copyfy, ¿no? Que es una herramienta que nos contó Alex, que era poner algo de copyright, pero reclamar que los derechos son nuestros y que la cultura es de todos. No me quiero atribuir el mérito del copyright. Pero fuiste una inspiración para algo que va a ser. Fue en una asamblea, estábamos ahí, ¿qué hacemos? Sí, hombre, no vamos a dejar de poner música de hace más de 20 años, por ejemplo. En el caso de los compañeros que han pedido, los Clan, los Ramones, pues yo creo que en muchas ocasiones sí es necesario ponerla. Y de ahí que como asamblea decidimos en esas ocasiones pues dar un punto de reivindicación de no tenemos acceso a esos derechos por la razón que sea. Muchas veces sea económica, otras veces es porque es imposible, otras veces es porque no les gustamos, la que sea. Entonces, como queremos y somos responsables, la ponemos. Y lo único que hacemos es decirlo. Y a esto hemos llamado copyright. No sé si. Y aparte, porque ¿cuántos años tiene que estar muerta la persona para que empiece a ser libre? Ah, buen aporte, porque todo el mal de las canciones que no son libres, muchas veces los grupos quisieran liberarlas o no, pero no tienen potestad porque se estableció ahí un 70 años después de la muerte del autor. Y si ha cedido los derechos, ¿en cuándo puede pasar? Porque fijaros lo de los Beatles, lo de Michael Jackson, esta gente se está forrando sin haber aportado mucho más a la cultura, porque yo creo que ya los nietos de esa gente, pues no sé, no creo que aporten. Habría que revisar esas cosas, pero bueno, para eso estamos. Y en lo que prácticas, por eso prevelecemos un poco el copyleft. Pero no me dejéis hablar de esto que me mira. Pero creo que además lo que hace copyleft es que un montón de artistas que hoy en día no son conocidos y no tienen las posibilidades de que su música suene en muchos lugares, se le dé la posibilidad en esta radio de que la mayoría de la música que suene sea de estas bandas que no tienen sino llegada a una radio comercial. Que también podrían tener su programa, digo, ¿no? También podrían tener su espacio, el que le interese. No, yo solo quería hacer un apunte más sobre la libreta de Topota y es que supongo que nos queréis preguntar ¿por qué se llama la libreta de Topota? ¿Por qué se llama la libreta de Topota? Os responde Jorge. Bueno, me han metido aquí en una encerrona, pero bueno, cuando estuvimos buscando el nombre, me acuerdo que estábamos por ahí comiendo los tres topotos. Empezamos a buscar el nombre, no sé qué, y empezamos a tontear con chistes. Y salió. Era de. Al final era de copas con Topota. O paseando a Topota. O la libreta de Topota, que suena como un programa infantil. ¿Qué es lo que hacemos? Es un programa infantil totalmente. Aquellas madres que sus hijos no se duerman, lo recomendamos. Ya verás cómo se va a dormir bastante rápido. Y nada, y otro. Y programas que tenemos que. Que vamos a hacer programas especiales de Topota, como por ejemplo que tendremos que entrevistar sobre la fiesta, los diferentes tipos de fiestas que va a haber. Así que os remitimos a todos aquellos que nos ayuden a colaborar con nosotros. Más que bienvenidos. Bueno, Jorge, échame un cable, un recuerdo así muy rápido del resto de cosas que tenemos en parrilla. En parrilla ahora mismo, bueno, tenemos los programas que ya hemos hablado de ellos y tenemos las secciones de redifusión de otras radios, como pueden ser, tenemos casi de todo, pueden, incluso programas que vamos a darle un saludo muy muy amistoso, cariñoso y caluroso, y lo voy a usar todos los osos. A todas esas radios libres del Estado español y de los que no son del Estado español también, ahí tenemos esa conexión con Argentina, así que ya somos internacionales. Pues nada, en la propia página web creo que podemos ver ya el listado de radios amigas, Y bueno, no me quería olvidar de ellas, aunque veo que… Así que igual, bueno, programas que echemos de programa, pues de radio de contrabanda, de bronca… Agora Sol Radio. Agora Sol Radio, de Irola y Ratia… Radio Cuca. De Radio Cuca, Radio Tastas… Radio No Pasarán. Radio No Pasarán. Bueno, y programas libres y ya un montón. Y ya escuchar, bueno, Radio Pimienta, Radio Guiniguada, y ya y las secciones de Gaurbeo, conferencias, radio teatro, pues ahí vais a poder escuchar especiales. Cada mes se van haciendo especiales de monotemáticos. Este año, este mes estamos con Chile. Estamos echando programas de Radio Libre de Chile. Otro año, el mes de agosto, fueron programas sobre anarquismo. Me ha empezado a hacer gestos. Alex, no sé por yo qué. Yo creo que te hizo gestos, si no me equivoco, ¿no? Porque dijiste, diría, hablando de Chile. Y tenemos, por ejemplo, para pasar un radioteatro. Un radioteatro sobre. Porque acordaros. Eso intentaba decirle. Te leí la mente. Es que no reconozco mi propia letra, Ale. No reconozco mi propia letra de lo que pasa. Bueno, pues os voy a poner una canción más y ahora volveremos con el radioteatro. El radioteatro, que acordaros que el 11 de septiembre se hace el aniversario del golpe de estado de… El 11 de septiembre, antes de ayer, hace dos días. El domingo fue. Es el aniversario del golpe de estado de Pinochet y vamos a rememorar ese momento con un radioteatro que nos viene como anillo al dedo, la epopeya de Salvador Allende. Pero antes, la Terror Band, cuando sale el sol. Cuando sale el sol… ¡Que empieza la conferencia! Volvemos del Radio y bueno, creo que nos han quedado muchas cosas por hablar, ¿no? Era que se me ha hecho un nudo. Estaba comiendo un trozo de pan y se me ha hecho un nudo. Claro, si es que… Sí, siempre habrá ahí cosas que ampliar de la historia de la feria, de la historia del Ateneo. Y ya iremos ahí a fuentes más expertas e ilustradas para claro, que nos expliquen. Ahora mismo estoy viendo yo ahí antes cosas que nos han quedado pendientes. También era hablar un poco del evento de mañana y estoy viendo ahí a una de las organizadoras que voy a decirle ahora mismo que venga, que nos hable de lo que va a pasar aquí mañana. Volvemos a el directo. Escaleta off. Y ahora, ¿por qué no? Están secuestrando a Belén directamente. Sí, pues bueno. La montaña tiene que venir a Mahoma porque queríamos haber entrevistado a… No parece. No me hagáis esto. Voy a solucionarlo con otro un poquito de música más, porque si no… No vamos fuera. Con otros de mitad. Bueno, no hemos podido coaccionar a nadie para que no sale del evento. Ha sido una coacción en toda regla, pero ha habido resistencia. Ha habido resistencia, pero bueno, que… No ha habido secuestro, lo digo por las autoridades. No ha habido secuestro. Bueno, y nada, decir que lo que decíamos antes, bueno, que habéis dicho que nos ha faltado muchas cosas de qué hablar porque estamos ya con el tiempo que se nos echa encima, ya que cuando empiece la música, adiós… Más que el tiempo, podríamos decir el pachangueo, ¿no? Justo. Y llamarlo música es darle mucho pie. Y nada, queríamos decir un poco como en el radioteatro que va a entrar ahora, que va a ser… que es una de las cosas que estamos poniendo esta semana. No, pero que es una de las cosas que vamos a estar poniendo esta semana, este mes, que es el especial de Chile. Y también, ya que el 11 de septiembre, de mitad de la década de los 70, se produjo el golpe de Estado de Pinochet al gobierno de Salvador Allende. Entonces, como hemos dedicado este mes de garbeo y radioteatro a lo que se puede escuchar, un pequeño ejemplo que se puede escuchar en las ondas de radios libres en el país latinoamericano, pues no sabe, hemos pensado, pues qué mejor ejemplo que poner una de las cosas que vamos a poder escuchar durante este mes, que es la epopeya de Salvador Allende. Las podéis ver cuando se emite en ondanoninada.elpincho.net. Ahí veis la parrilla y veis los días que se emite Radio Teatro Palco y Radio Teatro Platea, que son las dos secciones de Radio Teatro que tenemos en parrilla. Y Sol quería comentar también, pero creo que ha tenido que llevarse a nuestro pequeño… Ha marchado, ahora volverá. Así es que ahora vendrá Camilo, que también le puede… No ha hablado todavía en la radio, por cierto. Camilo no ha hablado en la radio. Y mientras tanto, pues poco más. Muchas gracias, dar las gracias a toda esta gente, a toda la gente que se está acercando. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Cómo llamamos la feria? De momento hinchado a trabajar, macho. Una cervecita que he tenido tiempo libre para tomármela, Y la mejor de todo el año, macho. Aquí en Feria Albacete. Ahí está, bueno. Dale, caña. Improvisación. ¿Tu nombre, perdona? Víctor el Viti. Víctor el Viti, pues desde la onda Noniná para todo el mundo. El muchas gracias, Víctor. Que veo que se ha. Me ha dicho que pase el micro, mi compañero me ha dicho que pase el micro por aquí. Hola, Laura. Laura, saluda a toda la gente que está esperando ansiosa tu voz de las ondas. Hola amigos, venid al Ateneo Anarquista a beber cerveza artesana. Muy bien, genial. Laura, muchas gracias, que sabéis. Y bueno, y ahora seguimos con el programa. Estamos hablando un poco de los de Chile, del siglo pasado. Y no hemos querido seguir hablando porque hemos dicho, ¿perdón? Sin Sol no podemos hablar de estas cosas. ¿De qué estaban hablando? ¿De qué estaban hablando? que un poco lo que vamos a escuchar es lo del radioteatro, del golpe de estado de Pinochet y todo esto. Así es. ¿Qué opinas? Tú eras pro Pinochet, ¿no? Un poco, no. No, para mí, puntualmente, me parece una de las mejores presidencias que vi dentro de Latinoamérica. Creo que... creo que lo que pasó fue muy grave en Chile, no solo por el golpe de Estado, sino después la dictadura que hubo. Fue tan terrible como la Argentina y como varias de las dictaduras que hubo en Latinoamérica. Pero bueno, me gustaría escuchar este radioteatro, a ver de qué trata. No sé qué me está pasando aquí. Creo que es Estrellita. Estrellita. Sí, ¿no? Bueno, pues... Bueno, aquí técnicamente están pasando varias cosas. No. Básicamente se ha ido al pijo la música. Ah, vale, que se nos ha ido la música. Bueno, pues estos son los gajes del directo, que a veces no sale, y si no es Estrellita, a lo mejor será Morente, con mayúscula. ¿Te estás dando cuenta que dices tus contraseñas por las ondas? Así que no me las... Esperar que vea la música. Venga, va. Otra vez. Tírale. Va. Esto es la feria de Albacete. Aquí la gente solo bebe. Bebe alcohol, drogas y cerveza. Cerveza sobre todo es lo que enloquece. Aquí estamos con mis colegas de la radio en el Ateneo Anarquista, que lo es. Ay, que se va a atragantar la morcilla entera. Y un litrico de cerveza, y un litrico de whisky, que se nos hacen la una a las dos, pero qué más da que mañana es miércoles de resacón. Y se me acaban las ideas. Aquí como una gente bebiendo y parlando. Parlando no, que somos catalanes. Y saben aquel kidiu que va al oculista. Y dice, ¿eso qué es? La A. Dice, no, eso no es la. Coño, ¿eso qué es? La A. Que no. Coño, ¿eso qué es? La A, señor oculista. Dice, hostia, pues es verdad que es la... Y todo natural. Un aplauso de todo el mundo. Bueno, muchas gracias, que estábamos teniendo problemas con la música y Víctor nos ha salvado, así es que ahí estamos. El Centro de Producciones Radiofónicas de Argentina, ECO, Educación y Comunicaciones de Chile, y la radio Juan Gómez Millas de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile presentan. Los mil sonidos del golpe. Mil sonidos en un golpe. Parte 1. Estudio sonoro y radiofónico del derrocamiento de Salvador Allende. Para mí la radio en ese tiempo fue importantísimo porque yo por ese medio me enteré de lo que estaba pasando. La televisión era escasa, no toda la gente tenía televisión y por lo tanto el medio en que se informaba uno era la radio. Era un medio muy importante para la época. A través de la radio nos interiorizábamos de todo lo que pasaba y existían hartas radios que transmitían distintas tendencias políticas. Radio Magallanes era una de las radios escuchadas, Radio Cooperativa también, incluso las otras, las radios que eran voceros de la parte derecha de la época esta, tan movida la política de Allende. Agricultura, la minería. Hasta el día de hoy, para mí, es más importante la radio que la televisión. Y bueno, y salíamos todos a través de la radio. Escuchaba radio al levantarme, pero prácticamente una radio que se llamaba Radio Cronos, que daba la hora. La verdad es que la radio en esa época cumplió una labor fundamental y a través de ella nos informábamos permanentemente. Mucha angustia, la verdad, generaba en ese tiempo. Radio súper importante. Sí, porque en ese tiempo se escuchaba mucho la radio. No éramos de televisión en la tarde para ver las noticias. Pero la radio era la compañera del día. Santiago de Chile. 11 de septiembre de 1973. Hay que tratar de verificar la información porque hasta ahora hay pura incerteza de lo que está pasando y no sé, tengo documentos, hay un poco. Buen día, compañeros, ¿cómo está la cosa? Bastante fea, po. Desde anoche que la Radio Nacional y Universitaria las acallaron. ¿Las nuestras? Esta es la operación Silencio que hablaban. Así es. ¿Qué podemos hacer? En La Moneda ya saben que lo sacamos al aire en cuanto necesite el señor presidente. Para mí es un riesgo. Claro que es un riesgo, pero ¿qué vamos a hacer? Por supuesto, tenemos que defender este proceso. Saben que el fascismo en Chile va a dejar la cagada. Pero Chino, ¿qué vamos a hacer? Si ahora la sargento Candelaria ya la callaron. Con mayor razón, pues tenemos que dar la pelea. Activemos la voz de la Pacho con la Radio Corporación. Oye, Carlos, ¿y si nos tomamos un tecito? Ya, pues, Carmencita, estaría bueno. Oye, ¿y qué crees tú que vaya a pasar? Quién sabe, pero como vienen las cosas, nada muy bueno. Ya viste lo que dicen en Radio Magallanes. No creo que estos gallos vayan a mentir con algo así. Sí, pero es difícil saber qué se traen entre manos estos tipos. ¿Quiénes? Los militares, pues. Yo no entiendo mucho, pero si intentas agarrar alguna frecuencia con tu radio, no sé, en una de esas... Lo pensé, pero es de radio aficionado. No creo que pueda interceptar a los milicos. ¿Ya probaste? La situación en Talcahuano. Recién tenía en línea al comandante, al almirante. Me decía que en Iquique, en el resto de los puertos ya estamos. En Iquique también, listo, ¿no? En Iquique, sí. Pero, entonces la cosa está en marcha. No podemos dejarlo pasar. Esto es noticia, muchachos. Es un golpe de Estado, jefe. Ya, mire, llámelo como quiera. También es una liberación, oye. Esta cosa no da para más. Pero escúcheme bien, es una noticia y tenemos que posicionarnos. Somos Radio Agricultura. ¿Posicionarnos del lado de las Fuerzas Armadas? Tarde o temprano será lo mejor. Quiero móviles y despachos desde la calle. Quiero que cubran esto como un día histórico. Tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Y usted, Miguel, ojo con poner en riesgo a la emisora con sus ideas sobre la democracia. Mire que estos gallos no son la democracia, ¿me entendió? Y mejor si se los saca rápido de la cabeza. Sí, pero jefe, pero nada de veros. A trabajar o a la calle, oye. Y cuidado que alguno de los periodistas cuestione el proceso puesto en marcha. ¿Oyó lo que dije recién? Sí. Somos Radio Agricultura, miércoles. No podemos rifarnos el futuro. Ahí está, chiquillo. Llamada a la presidencia. Atiende, mujer. ¿Aló? Sí. Sí. Allende quiere salir al aire. Ponlo al aire, po. Sí, señor presidente. Cuenta hasta tres y hable. Le habla el presidente de la República, desde el Palacio de la Moneda. Informaciones consignadas señalan que un sector de la marinería habría aislado Valparaíso y que la ciudad estaría ocupada. En todo caso, yo estoy aquí, en el Palacio del Gobierno, y me quedaré aquí defendiendo el gobierno que represento por la voluntad del pueblo. Oye, Carlos, está la escoba. Recién salió Allende en Radio Magallanes. ¿Encontraste algo? Nada, mujer. Patricia necesita hablar con Augusto. Adelante, cambio. ¿Escuchaste? A ver, Carlos, vuelve, vuelve. Augusto, de ahí, Augusto escuchando. Que acabo de hablar con el edecán naval, comandante Gres, quien me dice que ellos, los tres edecanes, se van a retirar de la moneda y se vienen hacia el Ministerio de Defensa. Le encargué que instara al jefe de carabineros que rindiera sus tropas porque iban a ser bombardeados. ¿Bombardear? Augusto, debe ser Pinochet. Oye, grábalo. Sí, al tiro. Me llamó Domínguez, secretario de Marina, y me decía que fueran los tres comandantes en jefe a pedir rendición al presidente. Usted ahí que este gallo es chueco. Consecuencia, es al revés la cosa. Que quiere va al Ministerio de Defensa a entregarse a los tres comandantes en jefe. Era un medio creíble, en ese minuto pensamos que era creíble. Nosotros, era lo que había que creer en ese minuto y todo el mundo creía lo que estaba pasando y creía lo que se estaba escuchando. Y todo el mundo estaba alrededor de la radio. Todo el mundo que era de parte del gobierno existente empezaba a organizarse para defender la fuente de trabajo. Y me tocaron varios turnos en el lugar en que yo trabajaba y ahí se escuchaba. Radio Magallanes o las radios que estaban más al tanto informando, además de tener un nuevo aparato de radio con una central que nosotros estábamos conectados con una central que estaba en el mismo edificio, que era de la Corporación de Fomento, un ente estatal también. La radio fue el medio único de información. No existía otra forma de informarse ese día que no fuera a través de la radio. Y a pesar de que muchas radios fueron clausuradas, yo creo que la gran mayoría buscó en el dial alguna radio para poder obtener información. En los tiempos de que vivían en ese momento, era más fácil buscar y encontrar mayor variedad de información, porque normalmente todo estaba muy controlado lo que es televisión. Entonces en la radio encontrábamos más diversidad y pluralismo en la realidad de la situación que se vivía. Estaba en la universidad cuando me avisaron que se terminaran las clases porque había ocurrido algo. Y de ahí me trasladé hasta la casa y lo seguíamos a través de la radio, los hechos que estaban ocurriendo. Entonces ahí escuchábamos radio toda la noche, digamos, para estar informado de lo que estaba pasando o de lo que podía pasar. Bueno, en la mañana cuando nos levantamos, prendimos la radio como todas las mañanas y empezamos a escuchar noticias nuevas para nosotros y un poco preocupantes. Chuta, Carlos, ¿qué es esto? Estoy helado. Con él, le intimé rendición en nombre de los comandantes en jefe. Y contestó con una serie de arrebatos nomás. O sea, quiere decir que a las 11, cuando lleguen los primeros pericos, hay que lo que va a pasar. A las 11 en punto se va a bombardear. Evacúe la moneda, va a ser más fácil asaltarla. Una vez bombardeado, asaltado con el buen y con la infantería. Hay que decirle a él. Conforme. Entonces hay que impedir la salida y si sale hay que tomar los presos. Y también hablé posteriormente con el edecán naval, quien me confirmó de que Allende está en la moneda. Entonces hay que estar listo para actuar sobre él. Más vale matar la perra y sacar la moneda. las radios seguían transmitiendo normalmente, pero con noticias salpicadas de movimientos raros. Eso es lo último que supe cuando salí de casa. Se escuchaba de que habían balacera, de que habían se corría mucho peligro y toda la gente que estaba en los alrededores. La televisión mostraba imágenes de los bandos militares y casi todo el rato el correcaminos. Así que la radio fue el medio que con su inmediatez calmaba la ansiedad del norte, aunque sin profundizar por la cortedad de la velocidad de lo que escuché ese día. Empezaron a decir de que temprano, como cuando se iban a la radio, habían visto mucho camión militar en las calles y que se habían escuchado disparos. Ya era tipo 8:15 más o menos cuando empezó la radio a transmitirlo. Carlos, ¿qué vamos a hacer con...? Deja escuchar, pues, Carmen. General Pinochet, de General Lee. Habla General Martín. Primero, estudiar posibilidad allanar estudios Radio Magallanes. Continúa transmitiendo. Cambio para un entendido en el primer mensaje. Ya. QSL, mi general. Mi general Lee, para mi general Pinochet, estudiar posibilidad de allanamiento a Radio Magallanes, pues aún está transmitiendo. ¿El rollo está correcto? Carlos, ¿escuchaste? Están hablando de allanar Radio Magallanes. Estos hueones no tienen límites. Vamos a avisarle antes que los corten. ¿Aló, Radio Magallanes? ¿Cómo? ¿Quién es usted? ¿De dónde saca eso? ¿Qué pasa, Leo? ¿Qué pasa, Leo? ¿Quién era? ¿Le pasó algo al presidente? Era un radioaficionado que interceptó las comunicaciones militares. Que escuchó que quieren allanarnos la radio. Carmen, ¿qué están diciendo ahora? ¿Llamaste a Magallanes? No sé si me creyeron. A ver, deja escuchar. Este caballero no ha reaccionado con todo lo que se le ha hecho. No, no ha reaccionado hasta el momento. Acabo de hablar con el carnaval que viene llegando de allá. Me dice que está defendida la moneda por 50 hombres del GAP. Los aproximadamente 40 o 50 carabineros se están retirando. Me dice el general Mendoza que él está procurando que se retiren antes de seguir bombardeando. El alcalde Naval me dijo que el presidente anda con un fusil ametralladora, el que tenía 30 tiros y que el último tiro se le iba a disparar en la cabeza. Es el ánimo que estaba hasta hace unos minutos atrás. Y esas son novelas, no más te puedo felicitar ni una batida de goma. Puesto 5, puesto 3. Puesto 5, puesto 3. Atención, puesto 5, puesto 3. Adelante, cambio. Hay una broadcasting al lado de la radio agricultura. Mira, un poco más arriba. Pirata, un poco más arriba, dando proclama a la gente de la Unidad Popular. Deme rollo. Jefe, jefe, jefe, estamos saliendo sucios, nos tratan de interferir. Pero por la mierda, no hay forma de arreglarlo. ¿Cómo permiten los militares que ocurra esto? Vamos a cagar estos conchasumares. Atención, compañeros, se avisa que el gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular viven momentos difíciles. Intentamos en nombre de la democracia defender estas instituciones y a nuestro presidente, que nos siguen defendiendo como pueblo. Salir a la calle, defendernos de los ataques. Hay una radio pirata un poco más arriba de la radio agricultura exhortando a la población de la Unidad Popular a defender al gobierno y salir a las calles. Deme rollo. Conforme, comprendido. Así que sintonizarla. Están interfiriendo Radio Agricultura, Carlos. Sí.

Oye, Carlos, ¿no será peligroso que sigas interfiriendo? Pero, Carmen... Pero es que nos pueden pillar. A las 11 punto de la mañana hay que atacar la moneda porque este gallo no se va a entregar. Se está atacando ya, se le está rodeando y atacando con bastante ímpetu, así que yo creo que pronto van a poder tomarla. Don Carmen, seguía, se repara el avión, veo que se despacha el tiro. Negó la posibilidad de avión. ¿La negó? Que está ofreciendo parlamentar. Rendición incondicional, no hay parlamentar. Rendición incondicional. Bien, conforme. Rendición incondicional y se le toma preso ofreciéndole nada más que respetarle la vida, digamos. La vida y se le da su integridad física y enseguida se le va a despachar para otra parte. Conforme. O sea que se mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país. Se mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país. Pero la vida se cae y es como cuando vaya a volar. Conforme. ¿Te das cuenta de lo que quieren hacer estos hueones? Oh, Dios mío. Estamos conformes con todo que queda, conforme con el estado del sitio. Pero hay que agregar algo. Se va a aplicar la ley marcial a toda persona que se le sorprenda con armas o explosivos. Va a ser fusilado de inmediato, sin esperar juicio sumario ni sumario. Conforme. Ley marcial, es decir, estado de sitio, toque de queda, y a todo el que se le sorprenda con armas o explosivos será ejecutado de inmediato. Ley marcial. Jefe, jefe, están llamando de la Fuerza Armada, que tiene el bando número uno. Pero macanudo, que se lea al aire, pues, huevón. A continuación se dará lectura al bando número uno de la Junta de Gobierno Militar. Se advierte a los ciudadanos que cualquier acto de sabotaje en todo tipo de actividades nacionales, como empresas, fábricas, medios de comunicación o de transporte, etcétera, será sancionado en la forma más drástica posible, en el lugar mismo del hecho y sin otra limitación que no sea la determinación por las autoridades del caso del o los responsables. Es deber de la ciudadanía consciente el resguardar el patrimonio del país, denunciando de forma inmediata a quienes pretendan paralizar las actividades productoras y laborales de cualquier tipo. Sido en vano. los abrazos, pero miento al decir que no la recuerdo cuando apuro el vaso. Poco le ha costado olvidarse de que la quería. Ayer tuve un sueño y me ha dado esperanza. Soñé que no volvías. Ayer soñé que no volvías. No volvías a mi blues. Este es el final de la canción que canto al espejo. Hoy voy a matar lo que queda de mi reflejo. Este es el final de la canción de los desconsolados, de los que solo se consuelan por saber que no han llorado. Ahora que muero si la echo de menos, ahora que ni en broma me coge sereno, pienso en el tiempo que pasé contigo y prefiero hundirme en el cielo. Y ahora que muerdo y que trago saliva, que soy perro viejo y la suerte me esquiva, que queda de mi reflejo. Bueno. Vaya especial nos estamos marcando. A ver, dale, a ver si te oye. Hola. Ahí. Ahora no. ¿Nada? Nada. Dale. ¿Ahora? Ahí. Ahí está. Vale, bueno, chicos, yo creo que no nos deja la feria mucho más. Irnos. Como estáis viendo, esto es un poco incontrolable. El directo desde el mismo Ateneo Anarquista en los ejidos de la feria. Y bueno, nos queda muy poquito tiempo de música. Van a empezar a poner pachangueo por aquí y no se va a oír nada. ¿Y dónde nos pueden escuchar? Recordad que siempre nos podéis oír en ondalaminada.elpincho.net. Y nada más, yo creo que... Sí, me parece que partimos, a ver... Esta gente Bollo, está por ahí ya pidiendo, Bollo, con ganas de cenar. Chicos, muchas gracias por haberme invitado, muchas gracias por haber estado aquí, por compartir estas horas, estos momentos con vosotros, y que estos espacios tienen que existir, hay que reivindicar por ellos, y cada vez tiene que haber más. Y hay mucha gente que quiere esto y aquí lo estamos pasando fenomenal y vamos a por todas. A por más todas, sí, señor. La feria es nuestra. Venga, muchas gracias por... Gracias, señor, por... Está gracias ahí, por muy bien estar aquí y en la compañía del resto de Onda Norina. Es un disfrute total. Saludos a Dogal, que está por ahí en la barra. Le he comentado si quería comentar alguna actualidad del grupo, pero no, tampoco se ha querido acercar. Bueno, ya le entrevistaremos ahí más profundidad en otro momento. Ha sido un placer compartir feria con vosotros. Bueno, pues con eso, os dejo con Diagnóstico Canalla, Incontrolable, y hasta el año que viene en estos lares. Escondido en un trozo. insoportable siempre que me quiero soportar. Aunque no lo quieras aceptar, incontrolable siempre que me intento controlar. Combustible aunque tú me llegues a quemar. Insoportable siempre que me quiero soportar. Diferente, cerca de mí, lejos de todo. Abre los ojos, vuelve a esperar. Dentro de ti, fuera del lodo. Cristales rotos, vuelve a empezar. Cuando en silencio dibujo escondido en un trozo de papel. Las luces que me deslumbran al amanecer. Y se desnudan las sombras prohibidas en mi torre de Babel. Pa' cuando llegue la noche volver a nacer. Incontrolable siempre que me intento controlar. Incombustible aunque tú me llegues a quemar. Insoportable siempre que me quiero soportar. Aunque no lo quieras aceptar, incontrolable siempre que me intento controlar. Incombustible aunque tú me llegues a quemar. Insoportable siempre que me quiero soportar. Indiferente.